Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en la radiográfica. En realidad estamos, pero no estamos en la radiográfica. Estamos en una escuela. Ahora les vamos a... ¿Qué es lo que está? Maurer, estoy aquí en el programa REC, Red Escuela y Comunicación, haciendo el de siempre, Hora Libre. Lo conduce Clarisa Gambera, pero hoy me tocó a mí estar aquí en la escuela... en la Casilda. Estamos transmitiendo en vivo desde Meet, con internet, con un montón de cables, con un micrófono, haciendo lo posible para que podamos salir al aire desde la escuela, ¿sí? Están aquí en la escuela Néstor y Alejandra, compañeros y compañeras del programa REC, y en la operación técnica, sí, él está en la radiográfica transmitiendo todo esto, se llama Julián Pelliza. Bueno, estamos aquí en la escuela 17 del Distrito Escolar 12, La Casilda, ¿no? Más conocida, ¿sí? ¿Escuela? ¿Sí, chicos, sí, chicas? Sí, sí. ¿Cómo están? Bien. Creo que si no, no se nos va a escuchar. ¿Bien? Bien. Sí. Bien. Bueno, vamos a contarle un poquito a los oyentes, a la audiencia, información sobre la escuela. Ya dijimos el número y el distrito. Ya dijimos cómo le decimos La Casilda. Vamos a contar un poco el barrio donde está ubicada la escuela. ¿Quién se anima? ¿Dónde está la escuela? ¿En qué barrio? Villa Santa Rita. Villa Santa Rita. ¿La calle de la escuela? Dale. Mariño Cervantes. Bien. Mariño Cervantes y Nazca, ¿no? Queda ahí la escuela, ¿sí? ¿Y ustedes a qué grado van? Séptimo B. Sí, verdad. El otro séptimo ya fue a la radio hace un tiempito. Bien, están en séptimo grado, ya finalizando el nivel primario. ¿Cómo están viviendo este momento, esta etapa? ¿Qué? Dale. Un poco triste, un poco feliz, porque ya nos separamos de algunas personas del grupo, cosas que no queremos hacer. Y feliz porque ya pasamos primaria, ya volvemos grandes, ya realizamos un ciclo lectivo muy lindo. Es una etapa donde se mezclan muchas sensaciones, ¿no? Un poco triste y un poco feliz, como decía acá tu nombre. Sorry. Como decía Sorry. ¿Y otros comentarios sobre este momento de séptimo grado? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Quién más tiene ganas de contar un poquito? ¿Cómo se vive? ¿Han hecho algún viaje? Me enteré por ahí. ¿Cuándo? ¿Hace poquito? Sí. Sí. Bueno. La semana pasada. Bien. ¿Y a dónde fueron? A Tandil. ¿Qué tal estuvo el viaje? Hermoso. Largo. Sí. ¿Cómo largo? ¿Cuántas horas? Seis horas. La vuelta duró más. Sí. ¿Sí? ¿Se hizo más larga la vuelta? Sí. ¿Mucho tránsito? No, pero... No. Iban más tranqui, capaz. Claro, pero se hizo más largo. Che, ¿y allá qué hicieron? Sí. Muchas actividades. ¿Sí? Excursiones. ¿Dormieron en carpa? No. Hay una buena habitación. Ah, bueno, bien. Estaban cómodos. Sí. ¿Sí? ¿Y a qué escuela van a ir después de terminar acá la primaria? Algunos de nosotros van a ir a Juan Mejusto y a la Sagrada Familia y no sé qué otras escuelas. Al Cortázar van a ir muchos también. Mirá. Y otros también van a ir al Maipú. ¿Por acá? Yo voy a ir a la técnica número 6, Fernando Fader. Bien. Yo voy a ir a la secundaria de Argentino Junior. Mirá vos. ¿Alguien más que quiera contar? Dale. La secundaria técnica número 24, Defensa de Buenos Aires. Probablemente porque todavía no sé cómo se... Bien. Yo voy a ir a la Esnaola. Bien, son todas escuelas, la mayoría que han nombrado escuelas públicas en las que en muchas de ellas el programa REC, Red de Escuela y Comunicación, trabaja y damos talleres de radio ahí en esas escuelas, así que posiblemente nos sigamos viendo, ¿quién dice? ¿Sí? Sí. En la escuela secundaria. Bien, aquí estuvimos trabajando durante más o menos ¿cuánto tiempo? ¿Dos meses nos vimos todos los viernes? No todos los viernes. Un mes y medio hemos estado. Todos los viernes a la tarde nos encontramos aquí con Séptimo B y estuvimos haciendo investigaciones, buscando información en internet, usando las compus, organizando a todo el grupo en bloques para que este programa de radio pueda tener forma, ¿sí? Así que vamos a arrancar con la cortina instrumental que el grupo eligió, ¿sí? A ver si de a poquito cuando se empieza a sonar esa cortina instrumental, alguien puede empezar a adivinar un poco de qué vamos a hablar. Ahí está sonando, ahí estamos escuchando esa cortina instrumental. ¿De qué es? Stranger Things. Bien, ¿y qué es? Una serie. No es una serie más, ¿no? Cuéntenme un poquito, ¿qué saben sobre esta serie? Para, piensen que hay alguien que está escuchando que la primera vez que escucha Stranger Things, no sabe de qué. ¿Qué podemos decir? Que es una serie donde pasan, es una serie más como con todo lo ficción, a lo aventura, muy divertida, la recomiendo. ¿La recomiendan? Sí. Sí. ¿Cuántas temporadas tiene? Cuatro. Y la quinta va a salir en 2024, sí. ¿Ya está confirmado? Sí. ¿Y será la última esa quinta? Sí. Ya está, ahí termina. Sí. No es que van a seguir haciendo, agregando sexta, séptima. No. Bien. ¿Y quiénes actúan? Así como protagonistas. Una de las actrices es Millie Bobby Brown. Ajá. ¿Y cómo se llama en la serie? Once. Una de las protagonistas. Bien. ¿Quién más? ¿Se acuerdan? Después está Winona Ryder. Ajá. Que es tipo bastante reconocida, sí, que sería la mamá de Will. Joyce. Que sería la madre. Después. ¿Qué otra cosa? ¿Quién más se acuerdan? Hay demasiados personajes. De los principales. A ver, este grupo. Noah. Sí. CBC. Que es Max. Finn Wolfhard. Que es Mike. Después hay muchos otros personajes. Hay un montón. Es que no lo puedo nombrar todos porque esos son los principales. Bien. ¿Y cómo podemos explicar de forma resumida qué es lo que cuenta la serie? Bueno, un resumen. Comienza cuando uno hay un grupito de chicos y uno se pierde porque un monstruo se lo llevó. Y los amigos y todo y casi todo el mundo comienza a buscarlo. Y resulta que pasan un poco de aventuras porque hay en cada temporada hay como diferentes monstruos y van superando los problemas. Claro. Uh-huh. Después hacen como que en la búsqueda que hacen para encontrar a Will, que es el que desapareció, tipo se encuentran a Once, sí, que es tipo la chica con poderes, y nada, como que los ayuda bastante también. Bien, y esta chica, ¿qué es lo que le pasa? Porque de repente aparece, pero hay una historia detrás. Se escapó del laboratorio. Ahí va. Un laboratorio donde hacían experimentos con niños. Claro. Uh-huh. Y también con niños un poco más grandes, como nosotros, adolescentes. Eran todos tipo con superpoderes. Habilidades. Sí. ¿Y Leven qué es lo que puede hacer? ¿Qué es superpoder o qué habilidad tiene? ¿Cómo lo podríamos describir? ¿Se podría decir algo? Se puede. Telepatía. Telepatía. Bien. Y le pasa algo, ¿no? Cada vez que se encuentra con esta habilidad. Sí, sangra la nariz. O sea que no la pasa muy bien con este superpoder en realidad. Le gusta, pero como que la parte de que le sangra la nariz es como algo le pasa, sí, tiene como una contracara, esa ventaja de alguna manera, ¿no? ¿Y qué otras situaciones cuenta la serie? Porque esto es como el gran resumen, ¿no? Un grupo de amigos que empieza cuando ellos tienen más o menos qué edad, la primera temporada, más o menos. ¿Qué edad tienen? 11. Están en la primaria, podríamos claro, decir, ¿no? Sí. Y a medida que van pasando las temporadas, el grupo, crece, por supuesto, va creciendo. Ahora, en la cuarta temporada, ¿en qué momento de sus vidas están? Adolescencia. La adolescencia plena. La portada. ¿Sí? ¿Y qué temáticas se cuentan? Además de esta historia de grupos de amigos, que alguien desaparece, que hay un superpoder, hay un laboratorio, que ya es un montón, van pasando otras cosas, ¿no? Hay. Estuvimos investigando. Sí, sí. Nosotros nos quisimos no hablar sobre Stranger Things, sino como que adentrarnos un poco más a la serie. Y bueno, cada uno de nosotros, lo que estamos hablando ahora, va a hablar sobre un tema que sacamos de la serie que son importantes. Perfecto. Bueno, yo me llamo Sori y voy a hablar del trastorno alimenticio. Bien. Este trastorno es una enfermedad grave médica biológica que se caracteriza por alteraciones de las conductas alimentarias. Este trastorno lo podemos ver en 11, interpretado por Millie Bobby Brown. Como podemos ver, 11 solo come waffles, que, aunque le guste, no es saludable ni recomendable para ninguna persona, ya que ese alimento no te brinda los suficientes nutrientes ni vitaminas para tener una buena salud. Muchas personas piensan que esto no puede ser muy grave para la salud y la vida, pero eso no es lo que piensan. No solo hay un trastorno, hay muchos trastornos. Y bueno, nada, 11 sufre de este trastorno porque ella no comía, ella se enteró de los waffles, comenzó a comer waffles después de que salió del laboratorio. Uh-huh. Y fue la primera comida que comió. Claro. Entonces le gustó mucho y capaz pensó que como en el mundo había muchas comidas, pero el waffle tal vez pensó que era la única comida que ella podía comer. Porque el laboratorio seguro estaba acostumbrada a comer una sola comida. Otras cosas. Sí. Está muy bueno este comentario que están haciendo porque es como desmenuzar un poco todo lo que podemos percibir en una serie, ¿no? A veces nos quedamos solo con la historia principal y cuando empezamos a ver que la protagonista solo se alimenta con este tipo de comida que encima no es muy beneficiosa para la salud, sí que es pura harina, puro azúcar, está bueno también hacer una especie de análisis o crítica, si se quiere, de esa pauta, ¿sí? Sí. ¿Y le podemos dar algún consejo a las personas, por ejemplo, que tienen algún, algún problema vinculado a esto? Si ves una persona que presenta algunos síntomas o que pide ayuda, consulta con un especialista en el tema para asegurar recuperación. Si bien vimos a 11 disfrutar de su comida, no hagan lo mismo, ya que no es saludable. Claro, una cosa es disfrutar de esta comida que no es muy saludable cada tanto, de forma esporádica, otra es que sea lo único que consumes. Sí, así que está muy bueno el consejo que están dando. ¿Qué otro tema aparece en la serie? Las drogas. Las drogas. Las drogas son malas para los niños y adolescentes porque perjudican su desarrollo, afecta su conducta y su forma de pensar. En Stranger Things se ven adolescentes adictos a ellas, uh-huh, ya que no tienen conocimiento o esto simplemente no saben lo que puede provocar a su corta edad. Lamentablemente Jonathan cayó en ellas, junto con Arley, su amigo. Lo más triste de todo es que, como todo adolescente, estos actos lo ocultan, dato no menor de que debe ser informado a tus padres como mínimo. Te ayudamos a que, si estás pasando por un mal momento, salí de las sustancias porque no vas a poder hacerlo más. Nosotros te animamos a que tengas la fuerza necesaria para liberarte de las drogas. Bien, así que además de los problemas alimenticios que tiene la protagonista, también se ve que hay un grupo de jóvenes que tiene problemas, un problema de adicción, ¿sí?, con las drogas. Así que este es otro mensaje que también tiene el grupo sobre una temática que se vincula con la serie. ¿Hay alguna otra cuestión que había surgido? Había varias. Sí. ¿No? Los derechos de la infancia y los maltratos. Bien. Todos los personajes sufrieron hechos que pasan en la vida real. Uno de ellos es el maltrato. Todos merecen derechos. No porque seas menor no puedes tener problemas. Hay que respetar, aceptar y no minimizar. 11, lamentablemente, tuvo secuestros y maltratos. Al nacer, le sacaron a la madre. Por eso fue sometido a un experimento por el doctor Brenner. Y la situación le generó muchos traumas. Hablando de traumas, todos sabemos lo que tuvo que sufrir Will, además de todo el tema con el hemoglobón, tiene a sus padres separados, uh-huh. Ya que el papá se puede notar que tiene problemas mentales. Tanto que el hermano, Jonathan, se fijó en el baúl del auto del padre por miedo a que lo haya secuestrado. Otro de los temas es el racismo que tuvo Lucas en su infancia. Lo hacían sentir menos por su color de piel. Billy no dejó que Max se juntara con él, pero claramente podemos notar que es racismo interiorizado. Lo cual forma inseguridades desde muy chiquito. Todo esto puede pasar a la realidad. Por eso no debemos callar. Somos niños con derechos, con autoridad, con decisiones propias y opinar. Bien, entonces está buenísimo este mensaje, porque detrás de esta serie hay un montón de cosas que este grupo de chicos y chicas de la Escuela Casilda está mencionando. O sea, no estamos hablando solo de una serie televisiva que tiene muchísimo éxito, sino que estamos vinculando la serie con otros temas que surgieron como intereses del grupo. Sí. ¿Y tenemos algo más? Sí. Sí. Esto es... ¿Qué otro tema vincularon? A mí me gusta tipo el tema de Joyce, que es la madre de un hijo perdido, y tipo te demuestra cómo ella es tipo una mamá, uh-huh, que haría cualquier cosa por recuperar a su hijo perdido, y cosa que sabemos que es real. Y en la policía nadie le cree y deciden cerrar el caso rápidamente. ¿Eh? Y tipo no volver a llamar. Y tipo, o sea, ella veía cosas que eran difíciles de creer, pero nunca nadie se molestó en intentar entenderla. Tipo, claro, ni siquiera su hijo mayor. Y ella supo diferenciar a Will cuando tomó las formas de unas luces para comunicarse con ella. Y es como que te demuestran que es capaz de todo y que puede reconocer a su hijo en cualquier situación. Por ejemplo, cuando recibió una llamada de un número misterioso y por la respiración que se escuchaba ya sabía que era de él, que era su hijo. Sí. Y ella sabía el riesgo que tomaba ir a buscarlo, a recuperarlo. Pero llegó a entrar un portal a un mundo desconocido, sabiendo que quizás ni siquiera tenía salida y que le podía pasar lo peor, pero bueno, lo hizo igual para poder volver a verlo. Bien, tiene un poco de lógica, ¿no?, que esta serie sea tan exitosa y que a ustedes les guste tanto, porque combina un montón de situaciones, no solo un grupo de amigos, que eso ya sí puede ser interesante, sino que hay un montón de otras cosas de las que habla la serie. Si tuviéramos que definir un género, esta serie, ¿de qué género es? No, está entre género, no sería un género, porque es como muchas cosas. Sí. Yo diría, no sé, aventura. No. Misterio. Ciencia no, ficción. No, ciencia ficción. Sí. Suspenso. Suspenso. Seguro. Y sí. Yo empecé a ver la cuarta temporada. Terror. Y sí. Tiene mucho de terror. De hecho, no sé cómo hicieron para poder verla. Valientes. Hay momentos en los que es bastante escalofriante. Claro. ¿No? Aparecen monstruos y cosas muy vinculadas al género de terror. Así que mucha valentía por acá este grupo para ver la serie. ¿Sí? ¿Algo más que quieran comentar? Sí. También está. ¿Un poquito tiempo? Sobre la serie, ¿qué nos quedó? ¿Está ambientado en qué época? Eso es importante. Sí. ¿Qué época? Depende, en los 80. Los 80. En esa época muchas cosas eran muy diferentes ahora. Totalmente. Es una época que ustedes no vivieron, así que está bueno que a través de la serie la puedan ver reflejada. Vamos a ir preparando el tema musical que eligieron, que ¿cómo se llama? Running Up That Hill. ¿Quieren decir algo antes de que suene? ¿Nos faltó algo más? No, recomendamos mucho la serie. La recomendamos. La verdad que es muy buena. Yo también la recomiendo. Yo este año la vi. Mi compañera fue la que la vieron desde hace el año pasado, no sé. Que la ve desde hace mucho tiempo. Desde que salió. Yo la vi este año. Y me gustó mucho. Yo no pensé que me iba a gustar tanto. La verdad fue que muy buena. Está buenísima. Sí, de hecho es como que es una de las series más conocidas de Netflix. Sí. Sí, sí. Es tipo la más vista. Sí, son temas re importantes. Sí, da para hablar un montón. Bueno, cerramos el bloque entonces con el tema musical que eligieron. Dale. Chao. Chao. Nos hablamos, nos escuchamos, nos entendemos. La Gráfica, una radio nacional y popular. a día los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Federación del Personal de Vialidad Nacional. En las rutas nacionales, dignificando al trabajador y trabajadora vial. Con la fuerza de los hechos, seguimos creciendo. Sindicato del Seguro. Tenemos futuro. Sindicato Argentino de Docentes Privados. Seccional Capital Federal. Educando para la justicia social. Quédate ahí, que a las 4 comienza. Abramos la boca. Pone la gráfica. Agenda propia. Información segura. Certera. Cultura popular. La gráfica. Tu sonido. Nuestro sonido. No sé qué cuento no vamos a comer hoy. Cada vez estoy más cerca del sol. Ya no sé dónde poner el amor. Si el mundo gira, qué mierda voy a hacer yo. El mundo gira y lo mentira, no mentira. Si soy franco, un tira por siempre me tira. Esta oveja no se puede esquilar. Le va a salir mal. La 89.3. Les recordamos que el programa es Hora Libre de REC, Red Escuela y Comunicación, pero estamos transmitiendo desde una escuela, desde la Escuela Casilda. ¿Cómo están? Bien. Hemos cambiado de grupo, cambiamos de bloque, tenemos otro tema. ¿De qué vamos a hablar? ¿De ciberacoso? Vamos a hablar de ciberacoso, grooming, beneficios de las redes sociales y hacker y cracker. De todo eso. Si se acercan un poquito más, hablamos más cerca del micrófono, se va a escuchar mejor todavía. Sus nombres. Máximo. Aiden. Angie. Oliver. Bien. ¿Cómo fue la elección de este tema? ¿Por qué se les ocurrió hablar sobre redes sociales? Y es un tema no muy hablado por las radios y queremos que los niños de nuestras edades o menores tengan más cuidado en las redes sociales. Que tengan más cuidado en las redes sociales. ¿Qué puede pasar en una red social? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué hay que tener cuidado? Se pueden encontrar hackers, crackers, también archivos que pueden llegar a hackearte y sacar información personal tuya, cuentas bancarias, etcétera. Claro. Puedes hablar con personas o gente extrañas sin saber. Bien. De todo esto vamos a empezar a hablar de a poquito en este bloque, ¿sí? Y si pensamos en las redes sociales, ¿de qué redes estamos hablando? Instagram, Facebook, Twitter, Reddit, Discord. Bien. TikTok. Sí, TikTok. Obvio. ¿Es la que más usan ustedes, TikTok? Sí, yo sí. O también. No, ¿cuál es la que más usan? Instagram. Yo más TikTok. ¿Más TikTok? ¿Y cuál es la diferencia? A ver, piensen que tal vez hay alguien que esté escuchando que quiera saber cuál es la diferencia o la característica de cada red social. La característica de Instagram es una. Es una red social muy conocida, de las más conocidas. Y ahí puedes subir fotos, videos. Y hace poco se subieron los Reels, que parecido a TikTok. Ajá. Eso es en vivo. Sí, también por los vivos. Esas cosas. Bien. Y Instagram tiene entonces video, foto, fotos, imagen. Tiene un poco de todo. Sí, casi todo. ¿Y TikTok? ¿Cómo es? TikTok es una aplicación de videos cortos, bastante entretenida y que se suele usar bastante en la actualidad. ¿Es así? Sí. ¿Son videos cortos de cuánto, más o menos? ¿Cuánto durará cada video? Puede ser... Tres minutos. Pero nada de 20 minutos. No, es una barbaridad, 20 máximo minutos. 3 minutos máximo. Claro. Entre 15 y 3 minutos como máximo. Sí. En TikTok. ¿Y qué contenido puede haber ahí? Hay de todo realmente. Sí, hay, ¿no?, de todo. Sí. Hay mucha variedad. Mucha variedad. Y si empezamos a hablar entonces un poco de estos temas de los cuidados que hay que tener en las redes sociales. Por ejemplo, habían nombrado algo así como el acoso virtual, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo podemos definir o qué consejos podemos dar? Es intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y que busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Por ejemplo, difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos de alguien en las redes sociales. Enviar mensajerías, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de plataformas de mensajería. Hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona o a través de cuentas falsas. El hostigamiento virtual consiste en el acoso entre pares e incluye las conductas hostiles sostenidas de forma reiterada y deliberada por parte de un individuo o grupo con la finalidad de producir daño a otro mediante las utilizaciones de tecnologías de la información y comunicación. El acoso cara a cara y el ciberacoso ocurren juntos a menudo, pero el ciberacoso deja una huella digital, es decir, un registro que puede servir de prueba para ayudar a detener el abuso. Las diferentes de raza, origen, cultura, orientación sexual, aspecto físico y etcétera. Bien. Y si hablamos entonces del grooming, que es otro tema que estuvimos hablando recién, bueno, ¿qué podemos contar? El grooming es la acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital que permita la interacción entre dos o más personas, como por ejemplo redes sociales, correo electrónico, mensaje de texto, sitios de chat o juegos en línea. Los adultos que realizan grooming suelen generar uno o varios perfiles falsos haciéndose pasar por un niño, niña o adolescente, buscando generar una relación de amistad y confianza con él o la menor a quien quieren acosar. En Argentina, el grooming es un delito penado por la ley, que puede ser la antesala de otros delitos. Además, el grooming puede llegar a generar en las niñas y adolescentes consecuencias psicológicas y físicas, derivadas de la manipulación por parte del adulto. Revisar la computadora o teléfono celular usado por la víctima, cambiar las claves de acceso y controlar que no tenga un software malicioso, malware, cambiar las claves de acceso a las redes sociales, limitar la lista de contacto y configurar la privacidad en las redes sociales. Bien, eso es uno de los consejos que pueden hacer para tener un buen uso de las redes sociales, ¿sí? Y si hablamos de hacker y cracker... Algunos comentarios, ¿qué te acordás del tema? ¿Pasamos mejor a los beneficios de las redes sociales? Dale. Porque por ahora estamos hablando un poco de algunas complicaciones que puede haber con el uso de las redes sociales, algunos consejos. en la realidad es que también tienen varios beneficios, ¿no? Bueno, el ciberacoso o es acoso o intimidación por medio de las tecnologías digitales. Puede ocurrir en las redes sociales, las plataformas de mensajería, las plataformas de juegos y los teléfonos móviles. Es un comportamiento que se repite y busca atemorizar, enfadar o humillar a otras personas. Por ejemplo, difundir mentiras o publicar fotografías o videos vergonzosos a través de alguien de las redes sociales, enviar mensajes, imágenes o videos hirientes, abusivos o amenazantes a través de las plataformas de mensajería, hacerse pasar por otra persona y enviar mensajes agresivos en nombre de dicha persona o a través de cuentas falsas. Muy bien, continuamos aquí entonces con algunas de las problemáticas que pueden surgir a través del uso de las redes sociales. Yo les preguntaba sobre los beneficios. ¿Ustedes se quedaron enganchados? Yo lo tengo. ¿Lo tenés? Sí. Dale. Los consejos para el uso de las redes adecuados en redes sociales son aprovechar, asegúrate de que tu perfil en las redes sociales sea privado, proteger cualquier información que afecte tu seguridad, seguir cuentas de calidad, utilizar solamente las redes que conozcas, uh-huh, usarlas con empatía, y eso sería todo. Perfecto. Etcétera. ¿Algo más que quieran comentar del tema? ¿Estamos bien? Sí, hemos informado entonces sobre las diferencias entre las grandes redes sociales que conocemos. ¿Ustedes tienen todas en el celu bajadas las redes sociales? Sí, no todas, la mayoría. Sí. ¿Andan alternando el uso entre cada una de la red o entran más a, me dijeron, Instagram, Instagram, TikTok, Facebook? No, sí, yo no uso más o menos. Pero no tanto, ¿no? No, me interesa mucho. Ya no. Además, me di cuenta que puede arreglar un poco de información. ¿Es parecido? Son similares, es cierto. Muy bien. Vamos a un tema musical. ¿Lo quieren presentar? El tema musical es Little Pretty, Pretty One, una canción de Matilda, película, seguramente todos conocen. Muy linda la peli, ¿no? Sí. Bien, vamos a escuchar el tema. Gracias. Oh, en FM Gráfica, estamos haciendo Hora Libre. Estamos transmitiendo desde la escuela, la Casilda, ¿sí? Hemos cambiado de bloque, cambiamos de grupo. ¿Con quiénes estamos? Digan sus nombres, por favor, bien cerquita, cerquita del micrófono, así se escucha con claridad sus nombres. Marcos. Santino. Federico. David Pérez. ¿Cómo están? Bien. Sí, sí. ¿Qué presentaron hoy? ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de deportes. De deportes. Me gusta porque ampliaron un poquito, no es solo fútbol, ¿no? Que ahora es como el tema. Sí. Vamos a empezar entonces hablando de... básquet. De básquet. ¿Qué nos puedes contar? Es muy raro todo, porque como que esperás que equipos que estén, o sea, que son muy buenos, están muy mal, por ejemplo, los Warriors, y equipos que no esperás nada, están muy bien, ¿no? Por ejemplo, los Jazz. Perdón, vos hablás de la Liga de Argentina, ¿de qué liga estás hablando? La NBA. Ah, NBA. Ahí está. Y... ¿vos jugás al básquet? Sí. ¿Y desde hace cuánto? Hace 7 años. Un montón. Bien. Y contame un poco sobre, por ejemplo, premios. Era uno de los temas que habías preparado. Está el MVP, que para mí lo va a ganar Luka Doncic, que es un monstruo, la verdad. Ojalá algún día se pruebe. Pero no, igual son todos muy buenos. Son los extraterrestres. A ver, está Curry, que eso le permite. ¿No? Y no, después, qué sé yo. Para mí el campeonato va a estar muy peleado. Pero... si me das elegir a uno, los Suns están muy bien. ¿Sí? ¿Es tu preferido? Sí. ¿Para que gane? Sí. Bien. Y a ver, acá hay algo que podemos empezar a explicar, que hay una cierta división entre los equipos del este y del oeste. Y sí. ¿Cómo es eso? Y los equipos que están del este, tipo son 15 equipos de cada conferencia, son 30 en total. Y ahí los primeros 8 entran a playoffs de cada conferencia y juegan entre sí. ¿Y los mejores de cada uno? En el oeste, bueno, tenés a los Suns, que te dije. Sí. Los Warriors, pero no están muy bien, pero bueno, hay que contarlos. Y a los Clippers. Y del este tenés a los Celtics y a los Bucks. Bien. Que son los más buenos. Para vos, ¿se vive igual ver un partido de básquet que uno de fútbol? Para mí no, porque el básquet, tipo la NBA, es como más show. Tipo lo hacen para el más show. ¿Por ejemplo, en qué? ¿En qué lo ves eso? O sea, ponele. Primero, tipo, no juegan, a veces no juegan tan a ganar, juegan al que hace la mejor jugada, ponele. Bien. Y como medio raro. Y ponele vos ves el fútbol que todos juegan a ganar siempre, tipo, nunca va a faltar eso. Y después, bueno, tenés el All-Star Game, que es como todo un show, como que no, nada, para que la gente se divierta, el fútbol no existe eso. Entonces, nada, yo creo eso. ¿Y diferencias en el público? Más, sí, o sea, el fútbol, poner acá en Argentina, tipo, nada, se vive de otra manera que el básquet en Estados Unidos, tipo, mucho más pasional. ¿El fútbol? Claro. ¿Algún comentario más? No. ¿Se quedó pendiente? No. Bueno, muchas gracias. Nada. ¿Con qué otro tema seguimos? Conmebol Libertadores. Dale. Campeón de la Libertadores. Campeón de Libertadores. Este año, la verdad, se pronuncia más. Para mí, en mi opinión, su estilo de juego, jugadores adaptados a la Libertadores con más años. El equipo Flamengo, que pertenece a Brasil. Un equipo que ha ganado Libertadores, ha sido subcampeón. Y que le ganó a la final de River 2019, que ya venía 2018 ganarle la gran final, su superclásico Boca Juniors, perteneciente a Argentina, lo damos equipo 2018. Bien. Y si hablamos entonces de subcampeón de la Libertadores y Sudamericana. Campeones, tenemos a... ahí están buscando la información que buscaron. La Libertadores, el subcampeón, aunque fue muy raro, el club de Palmeiras, que ya venía ganando de 2020 consecutivas. En 2021 fue ganado Libertadores. Este año la ganó Flamengo por un resultado que ya no me acuerdo. Pues le quitó la racha consecutiva. 1-0 a Paranaense. Sí. Y acá tengo un tema, a ver, vos qué opinás sobre la decepción y sorpresa de la Libertadores y Sudamericana. La decepción de la Libertadores para mí un equipo que va a tardar, ya que cambió su director técnico, el DT tiene una forma diferente de jugar, jugadores que pueden llegar y marcharse, que son de River Plate, que esta liga tampoco le fue tan bien que digamos. ¿Algo más que quieras comentar del tema? No. ¿Nada más? No. ¿Seguro? Sí. Bien, pasamos ahora a Liga Argentina. Sí. ¿Qué nos querés contar? Por ejemplo, tengo acá que hay campeón, descensos, ¿quiénes clasifican a Libertadores y Sudamericana? Bueno, ¿por dónde empezamos? Y empezamos por el campeón, que aunque sabemos que Boca fue el último campeón, yo confío y creo que siga siendo el campeón, que consiga su bicampeonato consecutivo. ¿Y descensos? Y descensos, bueno, para sumar a racha no lo veo muy bien a ni Barraca Central, ni a, aunque haya ascendido recién, este Instituto. ¿Y cuál es tu equipo? Mi equipo, Boca. Boca. ¿Cómo lo ves? Bien. ¿Bien? Contente, sí. ¿Sí? ¿Y quiénes clasifican a Libertadores y Sudamericana? Y, bueno, lo veo, bueno, a Boca por campeón, aunque River haya cambiado el director técnico. Creo que va a estar muy bien con sus jugadores. Después, bueno, Racing viene a ganar el trofeo de campeones, así que yo creo que está muy bien. Y Libertadores también podemos con este Belgrano que acabas de ascender. Puede ser también, puede ser que dé la sorpresa. Y no sé, otro más como argentinos, otros potencias. Y en relación a River, ¿hubo cambios? Sí. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, su nuevo director técnico, De Micheli. ¿No? Sí, De Micheli, no sé, nunca lo vi hacer DT, lo vi como jugador. Uh-huh. Bueno, era bueno, defendía bien. ¿Cómo lo imaginas en el nuevo rol? Y como DT lo imagino muy... Siento que va a estar bien, no va a ser ni malo ni bueno, pero que haya ido Gallardo ahora, ponerse sustitución de Gallardo, que es un grande, va a estar medio complicado. Sí, ¿no? Después acá también tenemos fichajes sorprendentes. Sorprendentes para la Argentina. Y nada, puede ser, no se me ocurren muchos ahora, un europeo, así que venga acá, un equipo grande de acá, pues no sé, no se me ocurre por ahora. ¿Y alguna sorpresa? ¿Una sorpresa? ¿Puede haber? Sí. Belgrano, que acaba ¿sí? de ascender, yo lo veo sorprendente. Bien. ¿Algún otro dato más? No. ¿Te ha quedado pendiente? No. ¿No? Bien, pasamos entonces ahora al último tema en este bloque de deportes. Mundial. Bueno, tenemos que cerrar con el Mundial, ¿o no? Sí, obvio. Dale. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno. ¿Predicciones? Sí, sí. A ver. Para mí mi predicción... Argentina le puede ir bien, esto depende mucho de este sábado. Veremos. Brasil también, Brasil viene muy potente. Uh-huh. Francia, no sé, no me convence, le tocó un grupo malo. ¿Qué más? Bueno, los grupos del Mundial. Sí. Tenemos. En el grupo A, el mejor para mí, Holanda. En el B, Inglaterra. En el C, Argentina. En el D, Francia. El E, no sé, porque yo diría España. ¿Y el resto qué opinas? ¿Están de acuerdo? España es complicado, porque también está Alemania, aunque perdió, Alemania. Sí, aunque Alemania haya perdido, puede ser muy potente mundial, porque es potencia mundial. Tiene cuatro mundiales, obviamente. España tiene una selección muy nueva, que los vimos jugar en España y en distintos países, y la están rompiendo todos los jugadores. Así que sí, para mí España es el mejor de ahí. Bueno, después Brasil, uh-huh. Portugal, Uruguay, después tenemos... ¿Cómo van a vivir este sábado el partido? ¿Cómo tienen con pensado? Emoción. Con nervios. Muchos nervios. ¿Con quién lo van a ver? Y acá, nosotros. No, este grupo. ¿Sí? ¿Lo vamos van a juntar? Sí, lo vamos a juntar. Qué sí. Bueno, qué bueno. Mi predicción para Argentina es muy depende de este sábado. Uh-huh. Esto sin mufa. Si llegamos a ganar, nos va a ir bien. ¿Qué es lo que va a pasar, no? Es lo que va a pasar. Claro. Esperemos llegar al final. Ojalá. Es que si ganamos, tenemos que ganar por un año. Puede ser, sí. Y las selecciones más picantes: Brasil, Francia y Alemania y España. Son para mí los más importantes. La decepción del Mundial, que es muy depende de este sábado, podría sí. ser Argentina. Uy, no, no. Podría ser, sí, sí. Bien, nos estamos quedando ya sin tiempo. Ya ha pasado una hora, ¿sí? De transmisión, pasó rapidísimo. ¿Quieren un poquito acercarse? Hacemos un saludo, comentarios. ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo se sintieron en este espacio de radio, en la escuela? Muy bien. Recuerden que el programa en unas semanitas va a estar subido a la página web del programa, que es www.programarec.com.ar. Allí pueden descargarlo y escucharlo la cantidad de veces que quieran, ¿sí? Así que esté en vivo, pero después el programa queda grabado en la página web, ¿sí? Sí. Bueno, muchas gracias por la participación. Gracias. Nos encontramos gracias. El próximo viernes a las 15 horas en Gráfico, como siempre. Gracias, chau. Chau.